Bien, bien. Suena de fondo Shabba del disco The Music of the Spheres de Mike Oldfield y es el momento de la entrevista. Y hoy es una de las entrevistas que más ilusión me puede haber hecho de las 4 temporadas que hemos hecho, porque se la hago a un héroe personal por motivos que él y yo sabemos. Es el profesor Rafael Luque Álvarez de Sotomayor de la Universidad de Córdoba, profesor del Departamento de Química Orgánica dentro del grupo Nanoval. Y diréis, bueno, ya viene otra entrevista de divulgación científica especializada, porque este señor es profesor titular de la universidad, es docente en muchísimos grados y en algunas asignaturas de máster de la universidad, ha dirigido un montón de tesis doctorales, es editor en jefe de 2 revistas de altísimo impacto de investigación en el área de química. Pues no. En la noche paradigmática, además de lo que es la divulgación científica, nos interesa mucho el aspecto humano de la ciencia. Y claro, Rafa, cuéntanos cómo estáis ayudando al pueblo ucraniano de vuestro grupo de investigación. Bienvenido. Gracias, Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muy bien. La verdad que contentos con poder tener alojados aquí, en, no solo en nuestro grupo de investigación, sino también aquí en la Universidad de Córdoba y en Córdoba. A 2 familias ucranianas. Tenemos a 2 catedráticos de universidad. Bueno, tienen una experiencia investigadora contrastada e intereses comunes a los nuestros, y a una profesora asociada también que viene con su hija, así jovencita, y bueno, pues escribieron y encantado, lo hemos recibido con los brazos abiertos y ya estamos compartiendo experiencias desde hace una semana. La verdad es que ha sido maravilloso lo que es la puesta en marcha de este plan por parte de la universidad. ¿Ha sido de la universidad de forma global? ¿Ha sido desde vuestro grupo de investigación de forma más individual? ¿Cómo la habéis gestionado? Desde nuestro grupo de investigación en particular, y bueno, con el apoyo también que quiero también destacar y agradecer de la Facultad de Ciencias, de nuestra decana y de toda la facultad, también del vicedecano de Relaciones Internacionales, de Juanjo Giner, que también nos ha apoyado pues bueno, de una forma muy importante a este proyecto tan interesante que estamos comenzando. Claro, porque es que además, con toda esta causa sobrevenida, ¿habrá trastocado horarios, docencias, algunas asignaturas, o digamos que se han incorporado más en la rama investigadora porque es así más fluida su entrada? ¿O ya están, por ejemplo, dando clase también? Sí, de momento se han incorporado a la rama investigadora. Le hemos sacado un contrato de investigación con el que espero estén muchos meses con nosotros, independientemente de lo que pase con el conflicto, y esperamos también continuar con esta relación, bueno, ya bastante estable para el futuro, y contentos, muy contentos de que estén aquí. Esperamos también incorporarlos poco a poco al tema de la docencia y que puedan, pues bueno, compartir de alguna forma también su experiencia docente con los estudiantes de la Universidad de Córdoba. Uh-huh. Dentro de lo que es vuestro grupo, el grupo, corrígeme si me equivoco, Nanoval, que tenéis una página web muy destacada en la que tenéis todas vuestras líneas de investigación, ¿en qué líneas concretas se han incluido estos investigadores ucranianos? Pues ellos tienen una experiencia bastante importante en el tema de catálisis heterogénea, de superficies también de materiales y de cinética química, con lo cual vienen a complementar muy bien la línea de investigación de catálisis de nuestro grupo Nanoval, FQM383, y también pues proporcionar una experiencia muy relevante en el tema de cinética, en el cual nosotros no somos tan expertos. Uh-huh. Y digamos que estáis viendo a lo mejor algún salto en cuanto a técnicas que puedan emplear o dispositivos que hayan tenido en el laboratorio, ¿o hay equivalencia entre grupos cordobeses y grupos ucranianos? Pues mira, sacando el tema, que además viene perfecto, uno de los profesores, uno de los catedráticos, el profesor Boris Palitinskia, él en particular en su laboratorio en Ucrania tenía un sistema de pirólisis que él mismo fabricó, y estamos intentando mimetizar ese sistema aquí en la Universidad de Córdoba. Creo que proporcionándole los artefactos y las piezas adecuadas, sea capaz de montar un sistema análogo al que tenía en Ucrania y continuar con su experimento que llevaba allí en Ucrania. Claro, y hablando con ellos, ¿cómo ha sido han dejado los laboratorios como estaban y han venido para acá, han guardado de alguna forma los dispositivos para que se puedan sobrevivir en el caso de que pase algún tipo de desgracia, ¿o cómo ha sido la cosa? Han tenido que abandonar todo de forma urgente e inmediata. Y bueno, en el caso de la profesora Olena, pues su ciudad está prácticamente destruida, con lo cual no sabe realmente si cuando vuelva, en el momento en el que decida o no volver, si va a encontrar algo que quede en su ciudad. Sí, es bastante devastador. Las profesoras Tania y Boris, sí que es verdad que, bueno, vienen de la Universidad de Kiev y allí, por lo que comentan, pues bueno, hay incluso investigadoras que actualmente viven en la universidad para evitar, pues bueno, desplazamientos, un poco salida, desplazamientos y demás, que pudieran acarrear algún tipo de peligrosidad relacionada con algún ataque o con alguno de los bombardeos que está sufriendo la capital. Pero en el caso de la profesora Kurchanova, me da la impresión de que las cosas no pintan nada bien. Es que, para que la audiencia lo entienda, es cierto que cualquier guerra es una desgracia y la reconstrucción de la ciudad siempre es algo arduo y complejo, pero es que en investigación el tema de tener los dispositivos calentitos y bien mantenidos y demás es casi una obsesión. Y claro, es lo que hace que la ciencia tenga precisión y tenga resultados válidos para publicación. Y claro, devastar una guerra en el corto plazo es horroroso porque conflicto humano, pérdidas humanas, pérdidas materiales, pero es que en el caso de la ciencia los efectos pueden durar años hasta que se consigue recuperar un dispositivo y un desarrollo preciso, ¿no, Rafa? Por desgracia, muchos años, y esto va a tener consecuencias nefastas, muy, muy negativas para la ciencia en Ucrania. Pero bueno, nosotros en ese sentido esperamos contribuir con nuestro granito de arena a que estas profesoras pues puedan seguir desarrollando su carrera científica aquí en España, y si deciden volver en algún momento, si esto llega a su fin, pues en colaboración y de tal forma que, bueno, de alguna forma pues contribuyamos a paliar ese tipo de efectos negativos que va a ocasionar, por supuesto, la guerra durante muchos años en Ucrania. Aparte, entrevistarte a ti es muy interesante porque eres uno de los profesores con mayor proyección internacional de la universidad. Y claro, pues hasta que llegó el temita de la pandemia y otras causas, raro era el mes en el cual no estabas en Extremo Oriente, en Estados Unidos, en Reino Unido y demás. Entonces, la comunidad científica rusa o algún contexto que tengáis desde dentro, ¿cómo están viendo el conflicto? ¿Están también divididos a favor y en contra? ¿Hay un sentimiento mayoritario diciendo Vladimir para? ¿O habéis podido contrastar esa situación? Sí, nosotros continuamos colaborando con instituciones rusas, hasta hace muy poco, y realmente todos los investigadores con los que yo he estado en contacto, tanto en Rusia como en Bielorrusia, están absolutamente en contra de este conflicto y absolutamente en contra de esta posición totalmente innegociable y nefasta que está teniendo el líder ruso contra el pueblo ucraniano. Madre mía, pues es que claro, la situación no pinta muy favorable, al menos en el corto plazo. Rafa, entonces estas personas van a estar durante unos meses con nosotros en la universidad, ¿no? Y digamos que estáis dejando un poco que corra el calendario para también darle tranquilidad, o ya os han dicho desde el rectorado o desde la Junta de Andalucía si, por ejemplo, va a haber alguna serie de ayudas para que puedan permanecer más tiempo en calidad de refugiados políticos. De momento no hemos tenido ninguna noticia de ninguna entidad al respecto, pero bueno, por el momento ellos van a tener su contrato, un contrato bastante, bastante, bueno, pues apañado, digámoslo así. Y en principio esperemos que puedan continuar con nosotros pues durante muchos, muchos meses. Estamos hablando de momentos de 12 meses, 18, incluso posiblemente 24 meses. Si la cosa llegara a más, pues igualmente estamos abiertos a seguir buscando oportunidades y financiación para poder contribuir pues a que puedan seguirse desarrollando como científicos aquí, en particular su carrera investigadora en España. pues precisamente desarrollando la parte más positiva de esta colaboración y lo que es el desarrollo de la carrera investigadora, sabemos que lo tendrás enviado para publicación y demás, pero ¿qué novedades nos puedes destacar de tu grupo de investigación? ¿En qué proyecto estáis trabajando? ¿Qué nuevas puertas de la ciencia estáis abriendo? Bueno, seguimos trabajando un poco en el tema de valorización de residuos, a compuestos químicos de alto valor añadido, biocombustibles, materiales, etcétera, etcétera. Seguimos colaborando de forma muy intensa con empresas y hemos firmado recientemente un par de convenios a través de la OTRI y de la Universidad de Córdoba para desarrollar estudios sobre la valorización de cáscara y residuos de la naranja, por ejemplo, y de cítricos. Luego después tenemos un nuevo concepto que aúna dos plataformas con las que nosotros llevamos ya tiempo trabajando y llevamos tiempo desarrollando, como son la mecanoquímica y los procesos en flujo, también con una empresa en Suiza. Tenemos un prototipo de esta empresa en el laboratorio y bueno, estamos desarrollando estudios de síntesis de materiales, de reacciones químicas, para ver un poco las ventajas que podría suponer a la hora de escalar alguno de estos tipos de procesos a nivel industrial. Así que bueno, tenemos como siempre nuestros proyectos y nuestros sueños bien encaminados y esperamos seguir contribuyendo a la ciencia, pues bueno, con nuestro pequeño granito de arena en colaboración ahora con nuestros colegas ucranianos. ¿Notáis la desescalada de la pandemia, si ha favorecido o habéis mantenido un ritmo de trabajo parecido? ¿Cómo ha sido esa reincorporación a la realidad anterior? Bueno, paulatinamente, poco a poco. Ha sido un periodo difícil de parar por completo y volver poco a poco a la rutina diaria. Y bueno, la pandemia ha ido evolucionando de tal forma que ha ido permitiendo la incorporación paulatina de todos los investigadores e incluso de nuevas investigadoras que se han unido recientemente al grupo con diferentes proyectos, tanto nacionales como de la Junta de Andalucía, como a nivel europeo de Horizon 2020. Y en principio, pues poco a poco hemos ido avanzando hasta llegar en el punto en el que nos encontramos, en el cual estamos prácticamente a niveles similares a los de la prepandemia, los de tiempos prepandemia. Pues, y ahora ya, abusando de tu confianza, te hago una última pregunta. ¿Cómo están los chavales y las chavalas de bioquímica y de química de este año? ¿Cómo les estás viendo? ¿Sabes? Bien. Están bien, sí. Están bien esas nuevas generaciones, ¿no? Los veo bien. A partir del año que viene, además, vuelvo un poco al tema de los bioquímicos. He cogido una de las asignaturas optativas, la química bioorgánica. ¡Hombre! Para los alumnos del último año. Es una asignatura optativa, he cogido también su parte en inglés, con lo cual, bueno, espero tener a la creme de la creme, a la élite de los bioquímicos, también con el tema del inglés y bueno, con mucha ilusión para el curso que viene, comenzar un poco con esta asignatura y ver qué tal poder incorporar en el futuro también a bioquímicos como parte del personal investigador del grupo. Hombre, la experiencia previa no ha sido mala, ha habido compañeras mías que han dejado ahí el pabellón bien alto, así que confíen en los bioquímicos, bien, por favor, alto, que somos gente resolutiva. Pues, profesor Rafael Luque, muchísimas gracias por atender a la noche paradigmática y este programa es su casa para lo que usted quiera. Gracias, Rafa. Gracias por la invitación. Un gusto y os deseo lo mejor para este programa que me parece una iniciativa excelente. Muchas gracias. Hasta la próxima, Rafa. Muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches.